Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia. Desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Analizar y trabajar las masculinidades no violentas contribuye a hacer frente a la violencia en El Salvador. Miles de nicaragüenses salieron a las calles en demanda de justicia. Realizan encuentro de medios libres y radios comunitarias en Oaxaca, México. En Guatemala. El teatro puede sanar y transformar. Lesbia Telles, del colectivo Las Poderosas Teatro, cuenta cómo este grupo lucha contra el supermachismo usando los escenarios para contar sus propias experiencias como víctimas de la violencia sexista que azota su país. A continuación, esta poderosa entrevista realizada por Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla. Saludos desde México para Voces Nuestras. El teatro como medicina para mujeres que sufren violencia. ¿El teatro nos puede curar? Las Poderosas Teatro de Guatemala aseguran que sí, que gracias a sus obras, muchas mujeres han roto el silencio, han contado lo que les pasa y han entendido que la violencia no tiene que ser parte de los noviazgos ni de los matrimonios. Hace algunos días platicamos con Lesbia Telles. Ella es de Guatemala y pertenece al colectivo Las Poderosas Teatro. Son mujeres sobrevivientes de violencia y que a través de sus historias ayudan a otras, y luego a otras más, a que rompan el silencio y, por lo tanto, el círculo de la violencia que viven. El teatro es sanador. Lesbia Telles nos cuenta cómo le hacen. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Las Poderosas Teatro es un colectivo de mujeres sobrevivientes de violencia que utiliza el teatro como una herramienta de sanación, de transformación y de sensibilización para luchar contra la violencia contra las mujeres y de género. En donde yo estoy, en donde suena Radio Guaya, la gente no va mucho al teatro porque de pronto parece que es algo como que solo se da en la ciudad o que hay que pagar, pero también se piensa muchas veces que es una cuestión de entretenimiento. Tú vas a ver una obra para entretenerte, para divertirte eventualmente. ¿Cómo dices tú que es también para sanar? La verdad es que cada vez que nosotros hacemos una presentación, eso lo especificamos, ¿verdad? Y hablamos que son obras que parten de propias experiencias, de experiencias de vida, para prevenir la violencia, para poder llevar en un proceso de reflexión y de análisis, ¿no? Cuando hemos estado en las comunidades, más lo enfocamos en esto, ¿no? En estos procesos de sanación y de transformación. Obras para sanar y transformar. Y siempre nos gusta poder presentar las obras primero, o la obra, para luego entonces empezar con procesos de formación, ¿no? Poder dar un taller, poder compartir una introducción a qué es la formación teatral, para qué nos puede servir. El objetivo nuestro, ¿verdad?, es utilizar el teatro como esa herramienta de sanación y de transformación, más allá de ser una actividad únicamente artística o probablemente comercial, ¿verdad?, para generar ingresos. Va más allá de eso, ¿no? Tenemos objetivos específicos, y uno de los objetivos que a nosotras, por la cual estamos trabajando, es el ayudar a muchas otras mujeres a que puedan salir de la violencia. No me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Yo estuve 18 años sufriendo violencia de todo tipo, todas somos mujeres sobrevivientes de violencia, las que formamos el colectivo, y que el encuentro con el teatro ha sido una transformación total en nuestra vida. ¿Cómo vas viendo tú a las mujeres que van sanando? ¿Cómo te vas dando cuenta? ¿Porque rompen el silencio? ¿Porque se alejan de relaciones tóxicas? ¿Cómo es que ustedes van viendo ese proceso de que una mujer va diciendo hasta aquí, no voy a tolerar más? Primero, rompen el silencio. Y las abuelas y las madres, ¿verdad?, nos decían los trapos sucios se lavan en la casa, ¿verdad? Entonces eso no sale y por eso nos limita, digamos, a poder hablar. Estas obras, ¿no?, de teatro que parten de la propia experiencia, es una ayuda potente para romper ese silencio. Porque cuando nosotras presentamos las obras, sí decimos, somos mujeres sobrevivientes de violencia, sufrimos violencia y mostramos lo que sufrimos, porque mostramos, pero no para victimizarnos, sino para decir, sí sufrimos violencia, pero acá estamos, se puede salir de la violencia. Y algo que siempre he compartido es que es importante el empoderamiento de las mujeres, ¿no?, de las adolescentes y de las niñas, entendiendo que nadie nos puede empoderar, que somos nosotras quienes nos empoderamos a través del conocimiento adquirido. Y no solamente es adquirirlo, es ponerlo por obra, haciendo valer nuestros derechos. Eso fue lo que a mí personalmente me ayudó, saber que tenía derechos, saber que podía ponerle un alto a esa violencia sufrida. Lo que no hice en 18 años de estar casada sufriendo violencia y limitaciones de todo tipo, lo he hecho en 6 años, por ejemplo. Me he graduado como bachiller. Luego de eso, ya ingresé a la universidad, lo veía inalcanzable, pero gracias a Dios a las terapias, a la edad de 40 años empecé a estudiar nuevamente, saber que sí soy capaz, saber que sí puedo. Mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía. Tú dices, bueno, yo pasé 18 años viviendo violencia y acá estoy y me transformé y soy otra. Nos van a escuchar mujeres que llevan 10 años con violencia, 20, 30, 50 años tal vez viviendo violencia, que pueden pensar que todo está perdido. ¿Tú qué les puedes decir? Que no callen, que denuncien, que busquen la ayuda, que se acerquen a las organizaciones, que pregunten y que sepan que sí se puede salir de la violencia. Tenemos derecho a una vida libre de violencia y que podemos hacer valer esos derechos y que podemos salir adelante, que somos capaces de salir, de alcanzar nuestros sueños, no importa la edad que tengamos, pero podemos alcanzar nuestros sueños. Para conocer más del trabajo de Las Poderosas Teatro, las pueden buscar en www.laspoderosasteatro.com o también en Facebook como Las Poderosas Teatro. Para Voces Nuestras desde Radio Guayacocotla, Sandra Luz Cruz. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Un estudio sobre masculinidades no violentas en El Salvador y Nicaragua es un aporte valioso para contribuir a disminuir los feminicidios al identificar prácticas igualitarias no violentas. La nota con Alfredo Carías desde San Salvador. Un estudio realizado sobre masculinidades no violentas en El Salvador y Nicaragua aborda prácticas y actitudes de los hombres en su relación con las mujeres y otros hombres, incluyendo distintas formas de violencia dentro y fuera del hogar, explicó Gualberto Tejeda, activista de la Fundación Centro Bartolomé de las Casas, CBC de El Salvador. Según datos oficiales, que son bastante conservadores, hasta el día 7 de mayo tuvimos alrededor de 150 asesinatos por razones de género de mujeres en el país. Y ese es un dato que realmente no nos puede dejar fríos, sino que nos conmociona. Y ante eso realmente hacemos y nos manifestamos con indignación, porque es una realidad que se ha venido planteando desde hace mucho tiempo. Y es una realidad que nos lleva a pensar que estamos en un estado de emergencia. El estudio también analiza variables personales, familiares y comunitarias para una mejor comprensión de la construcción de las masculinidades, manifestó Douglas Mendoza, director adjunto de la Fundación de Puntos de Encuentro de Nicaragua. Y de esta alianza que tenemos, desde este proyecto de investigación promoviendo identidades masculinas no violentas, en alianza con la Fundación Centro Bartolomé Las Casas, en alianza también con la Fundación Promundo desde Washington DC, con el apoyo de IDRC Canadá, Instituto de Investigación, de cómo promover un enfoque positivo del trabajo que estamos haciendo con los hombres, porque vemos también que en los medios de comunicación a nivel nacional, regional, global, se nos vende una forma de ser hombre. Entonces queremos también, desde esta investigación, mostrar otras maneras de ser hombre posible, porque muchas veces dentro de las masculinidades hegemónicas se lo promueve un tipo de modelo y se generaliza alrededor de que todos los hombres son violentos. Entonces, con el estudio también estamos yendo con un foco más particular, porque queremos identificar esas prácticas igualitarias, no violentas. Además, la investigación es un aporte valioso para contribuir en el tratamiento del fenómeno de los feminicidios, que han aumentado alarmantemente en el mundo, pero particularmente en El Salvador, expresó Ima Guirola, representante del Instituto de Estudios de la Mujer Norma Virginia Guirola de Herrera, CEMUJER. Que, sin lugar a dudas, esta investigación sobre masculinidades y violencias viene justamente a dar un aporte importante dentro de la realidad que El Salvador, el Triángulo Norte y Centroamérica y la región en general está viviendo sobre la violencia contra las mujeres, contra niñas, adolescentes, jóvenes en nuestro país y en el resto de la región, y donde apunta justamente esta investigación a los elementos que generan esa construcción de masculinidades hegemónicas y de masculinidades de ejercicio de un poder de violencia, de ejercicio de un poder feminicida, que es el que nos tiene donde estamos actualmente, con las cifras, no solo con las cifras, sino con la realidad de violencias, de violencia de género, de violencia sexual, de feminicidios. Y en este sentido, CEMUJER reconoce este aporte sustancial desde la academia, pero desde la realidad que estamos viviendo, nos permite entonces identificar por dónde encontrar esos puntos de inflexión para la deconstrucción y desestructuración de esa visión patriarcal que no solamente está en los hombres, sino en las mujeres, porque mujeres y hombres hemos crecido dentro de esta visión patriarcal, en unos casos de sumisión, en otros casos de control y de dominación, pero que finalmente la violencia no es natural, sino que la violencia es aprendida. La investigación binacional Masculinidades No Violentas en El Salvador y Nicaragua brinda aportes importantes para promover acciones sociales en la comunidad, para cambiar patrones culturales de violencia y también proporciona insumos para la promoción de políticas públicas en El Salvador y Nicaragua para hacer frente a la escala de violencia social hacia las mujeres. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. Esta semana se cumplieron 7 años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública que permite a la población generar contraloría. En este marco se analizaron los avances y desafíos que hay para el acceso a la información. Crisia Girón, periodista de ARPAS, tiene más detalles. A 7 años de su aprobación y 6 de entrada en vigencia, la Ley de Acceso a la Información Pública ha dado a profesionales, funcionarios y ciudadanía en general una herramienta para facilitar la contraloría y vigilancia de las instituciones del Estado. Solo en el órgano ejecutivo se han procesado más de 72.000 solicitudes de información en los últimos 7 años, de los cuales solo menos del 1% ha sido denegada. Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, habló sobre otros avances. Tenemos un portal de transparencia que no está exigido por la ley. Lo que la ley establece es que cada institución hará pública la información. Nosotros fuimos más allá y establecimos un portal que no solo utilizan estas 84 instituciones, sino que hay alcaldías, hay otras instituciones, la Procuraduría General de la República que utiliza este portal. Pero este portal publica aproximadamente 300.000 documentos. La gente cada vez pide más información y responderla es cada vez más compleja. El promedio de respuesta son 7.7 días. En lo que tiene que ver con el Ejecutivo, se ha denegado por reserva el 1%, 1.2, alrededor de 800 respuestas, donde al solicitante se le dice que esa información no se le entrega porque está reservada. Para el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, René Cárcamo, uno de los principales retos es que todos los sectores de la población se empoderen de esta herramienta. Bueno, principales retos, llegar a más sectores de la población, no desmayar en el uso del acceso a la información pública. Lo hemos dicho, no es un tema de moda, es un tema de país, y en ese sentido nuestra obligación es llegar a más sectores para que estos sectores se involucren y se empoderen de la ley y hagan uso de la herramienta que brinda esta misma ley para la transparencia y la rendición de cuentas de la función pública. Hay que decirlo que han habido avances, los resultados, pues las estadísticas lo mencionan, el grado de transparencia que las instituciones cada día y cada año se comprometen y brindan a la ciudadanía, creo que eso es una muestra de que se han dado pasos grandes en este tema. Sin embargo, una reciente resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que creó nuevas causales para negar información a la ciudadanía, es considerada como un retroceso para quienes utilizan esta herramienta. Habla Iván Morales de Oxfam. No es posible que cuando se nos requiere una información, el paso sea limitar lo que ya hemos planteado para no tener que darla. Eso no es posible. O sea, en toda democracia lo que tenemos que hacer es avanzar en las aperturas, en este caso legales, hacia el ejercicio de los derechos y no en la restricción de ese derecho. Si frente a la necesidad de la gente de tener información vamos poniendo nuevas restricciones, eso va a contrapelo exactamente del ejercicio del derecho. Pero ¿cómo podemos hacer para exigir entonces a todas las instituciones del Estado que puedan responder adecuadamente a la obligación que significa para el Estado el cumplimiento de la ley? Pues sin una ciudadanía lo suficientemente fuerte como para poder hacer una gestión de presión, digamos, a esa información, por lo visto va a ser muy difícil. El uso de la LAIP ha sido la principal arma para periodistas e investigadores, quienes, a través de dicha ley, han llevado a la luz pública casos de corrupción y de mala administración del Estado en diferentes periodos. Sin embargo, intereses de poder dentro de los medios de comunicación han impedido, en algunos casos, el manejo integral de esta información. Así lo expresó Angélica Cárcamo de ARPAS. Hay otra información de interés que no sale en los medios y debería ser para abonar al debate. Por ejemplo, en esta coyuntura electoral a mí me llamó sobremanera esta información que publicó la Secretaría de Transparencia respecto al financiamiento de los partidos políticos. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿cuántos medios de comunicación retomaron esa información? ¿Cuántas veces se le dio a alguno de los funcionarios, como bueno, a la Secretaría, al Secretario, por ejemplo, hablar o debatir sobre ese tema, cuestionar incluso cómo tuvieron los datos o algo? O explicar a la gente las vinculaciones que tienen algunas personas naturales o empresas con algunos partidos políticos, independientemente del partido que sea. O sea, creo que aquí todavía nos hace falta también debatir sobre qué temas son de interés social y que deben salir en los medios de comunicación Y desgraciadamente en muchos medios hay información que simplemente es invisibilizada porque no les interesa. Entonces yo creo que aún nos falta eso, y lo otro también formarnos, porque no todos los periodistas, y eso hay que decirlo, están formados en hacer un uso adecuado de la ley de acceso a la información pública. Son muchos los desafíos trazados en el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, que van desde las instituciones del Estado que, hoy por hoy, impiden que la ciudadanía en general conozca el manejo de las diferentes carteras, hasta algunos sectores de la población que aún no conocen y no utilizan esta herramienta. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Honduras, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la cancelación del estatus de protección temporal TPS para más de 57,000 hondureños y hondureñas que desde hace más de 20 años están amparados bajo este programa. Yolani Pérez tiene el reporte desde Radio Progreso. Saludos cordiales a ustedes que nos están sintonizando. Y es que la medida adoptada por el gobierno de Donald Trump ha puesto en aprietos a miles de familias que han salido del país desplazadas por la violencia y la falta de oportunidades. A criterio de Patricia Montes, hondureña y directora del Centro Presente, organización que trabaja con temas de migrantes en Boston, Massachusetts, la decisión no es una sorpresa, pues es evidente que la misma es parte de una estrategia más amplia para reducir los programas como el que ampara a los jóvenes soñadores y son medidas para eliminar la migración documentada y no documentada en los Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, países como Honduras son países donde hay altos índices de pobreza extrema, de violencia, de corrupción, de impunidad. Yo creo que si obviamente nuestras autoridades tuvieran una voluntad política real de implementar programas que vayan precisamente encaminados a la reducción de la pobreza extrema que vive el país, a la reducción de los altos índices de corrupción, de impunidad que vive el país, sería diferente. Evidentemente, son políticas que son de mediano y largo plazo, pero pues no veo yo realmente en este momento ese deseo de parte del gobierno de Honduras de poder generar este tipo de cambios. Por el contrario, yo creo que el proceso electoral que vivimos recientemente en el país, marcado por la corrupción, el fraude y por la violencia en contra de la población civil de parte de las Fuerzas Armadas hondureñas, de la Policía Militar. Carla Rivas, representante de la Red Jesuita con Migrantes, dice que los gobiernos tienen alta cuota de responsabilidad porque deberían de garantizar el derecho a no migrar, asegurando las condiciones políticas, sociales y económicas necesarias para una vida de calidad. Hace 6 meses, cuando se dio la ampliación para Honduras y se notificó a Nicaragua que se cancelaba también porque ellos no habían solicitado ampliación, y luego la cancelación de Haití, de Nepal, todo esto nos hacía suponer que también la de Honduras iba a ser cancelada. Eso significa que es parte realmente de la política antimigrante de Donald Trump y también parte del juego político de lo que ahora mismo se está viviendo en Estados Unidos y en las próximas elecciones. En ese mundo, como Red Jesuita con Migrantes, nos interesa muchísimo que se pueda llamar la atención no solamente de los hondureños, hondureñas aquí, sino también allá en los Estados Unidos, a valorar el aporte que tienen estos 55, 60 mil hondureños, hondureñas que a partir de 18 meses van a estar prácticamente sin ninguna protección, al igual que están miles y miles de hondureños y de hondureñas. Nos gustaría que se valorara el aporte que ellos tienen, que se comenzaran a abrir rutas seguras para la legalización. El estatus de protección temporal que el gobierno de Estados Unidos eliminó amparaba a más de 400,000 personas de 13 países diferentes. El programa fue creado en el año 1990 y protegía a 449,625 personas, la mayor parte de América. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Canto, miento, quiero regresar a los tiempos viejos de la soledad para entender que la tranquilidad no está lejos siendo mi propia verdad. Las alitas del pichón se empluman de color y es bronce y lava. El camino está encendido y es hora de perder miedo al destino. Sin la música del sol, ¿quién puede dar calor para mis ganas? Se va volviendo un huracán, con fuerza es un imán que me desgarra. Alitas del pichón que vuelan hacia el sol me dan nostalgia, porque sospecho que al final su intento cesará sin más ni nada. El misterio del amor, la simple sensación quiero regresar a los tiempos viejos de la soledad para entender que la tranquilidad no está lejos siendo mi propia verdad. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado la muerte de 46 personas en Nicaragua, cuyos asesinatos se mantienen en la impunidad. Las personas que participaron en la masiva marcha de este 9 de mayo exigieron justicia y pidieron que Daniel Ortega deje el poder y aseguraron que las protestas no son financiadas por Estados Unidos. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. Más de 100.000 personas, de acuerdo a los organizadores, participaron de una marcha nacional en Managua en demanda de justicia por el asesinato de los 46 jóvenes en las protestas de abril pasado. Aunque el gobierno solo reconoció la muerte de unas 10 personas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado el asesinato de 46 personas y hasta ahora en ninguno de los casos se ha hecho justicia.

A propósito del aniversario luctuoso de Leslie Berlín Rivera Osorio, asesinada con el cable de un teléfono público por su entonces pareja el 3 de mayo de 2017 en la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, CIMAC Noticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de esta institución para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más esta violencia de género que viven en las instalaciones. Hoy, muchos estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, un instrumento implementado en 2016 de la mano de ONU Mujeres. Las universitarias han cuestionado el funcionamiento del protocolo, ya que siguen siendo criminalizadas. El tratamiento de los casos carece de una investigación, sanción y reparación efectiva que corresponda a la gravedad e incidencia de este problema. De acuerdo a la integrante del Tribunal Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras, Ingrid Vázquez Sánchez, las alumnas no cuentan con la información necesaria para llevar a cabo una denuncia y se ven obligadas a cumplir la confidencialidad que rige el protocolo. Muchas veces las autoridades no tienen esta perspectiva de género, entonces son cuestionadas o violentadas de distintas formas, porque están denunciando, si están seguras que quieren denunciar, o sea, como cuestionando a la chica o por qué fuiste a esta fiesta, ¿no? O sea, que no tienen esa perspectiva de género, eso es uno. En el caso de estudiantes es que no haya pruebas suficientes porque el estándar probatorio que pide el protocolo es muy alto, que no haya pruebas suficientes para sancionar a su violentador. Muchas veces el director o directora no quiere remitir los casos. Y en el caso de profesores es un caso muy particular. Fue una persona que fue activista muy importante, o está relacionado con la política no solo de la UNAM, sino también a nivel nacional. Pues evidentemente, como es una persona de poder, es intocable, ¿no? A pesar de la existencia de diversas instancias dependientes a la Oficina de la Abogada General de la UNAM, creadas para la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género, la mayoría de las universitarias no denuncian a sus agresores debido al miedo de obtener resolutivos en contra de ellas, no contar con el apoyo de las autoridades y ser juzgadas o amenazadas por denunciar. El caso de filosofía que ha sido más o menos sonado, al menos en la facultad, que es una profesora que se llama Greta. Esta profesora agredió sexualmente a una compañera del mismo colegio. Esta persona tenía las pruebas suficientes para ya no dar clases en UNAM. Sin embargo, solamente se le sancionó sin pago una semana, ¿no? Muchas chicas, pese a que ya tuvieron a lo mejor la sanción a su agresor, ya no quieren seguir viniendo por miedo. En cuanto a las facultades de estudios superiores, unidades dependientes de la universidad que se ubican en la periferia de la Ciudad de México, la situación de violencia de género es aún peor. La consejera universitaria de la Facultad de Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, explicó que a casi 2 años de la publicación de este protocolo, la comunidad desconoce qué es la violencia de género. Muchas veces hay chicas que ni siquiera saben que hay un protocolo de seguridad, que ni siquiera saben que pueden denunciar. Uh-huh. Había algunas que decían, yo sin problema, pues doy mi testimonio de cómo pasó, y hay otras que decían, no, pues me gustaría dar mi testimonio, pero de manera anónima, porque tengo miedo de que vaya a haber repercusiones. En suma, la comunidad estudiantil de las otras facultades se enfrentan a la inseguridad constante fuera de sus instalaciones, como robos, asaltos y acoso callejero, ya que sus demandas han sido ignoradas por las autoridades. En medio de este panorama, el feminicidio de Leslie fue el punto de quiebre para la comunidad de Ciudad Universitaria. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio en lo que está afuera no nos toca. Pues finalmente no es así. La universidad es un reflejo de lo que ocurre afuera de la sociedad y lo podemos ver también, o sea, con un feminicidio, ¿no?, que pasa dentro de nuestras instalaciones con una chica que es parte de nuestra comunidad y no se le quiso ver como tal por parte de Graue. Sí, o sea, es algo que nos ha dolido y que también nos ha hecho reflexionar. Aunque la violencia de género siempre ha existido en el campus, ahora las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no están dispuestas a callarlo. Informó Geisel Zamora, Radio CIMAC. En México. En el Encuentro de Medios Libres y Radios Comunitarias por la Autonomía de Nuestros Pueblos Indígenas participaron alrededor de 50 comunicadores y comunicadoras de medios libres. Escuchemos esta nota producida para el programa radiofónico Espacio Social de Educa Oaxaca. Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social. Para mí un medio libre es un medio de comunicación que se sustente por sí mismo, que no dependa de otros para decir la verdad, ¿no? Pues un medio libre es como, en varios casos han sido también los portavoces de la lucha, podría decirlo, porque al final son ellos los que llevan el mensaje de como dije en un principio, ¿no? Cualquier grupo que se organice para defenderse, siempre lo hacen a través de un medio libre para difundir su opinión, su denuncia, su boletín. En un medio libre para mí es un medio de expresión que se rija con sus propias normas y que se comprometa a decir la verdad. Un medio libre, pues yo pienso que se puede reflejar mucho en los medios comunitarios. La tarde del 21 de abril dio inicio el encuentro de medios libres y radios comunitarias por la autonomía de nuestros pueblos indígenas. Alrededor de 50 comunicadores de medios libres pertenecientes a radios comunitarias y magisteriales del estado de Oaxaca, Morelos, Estado de México, Puebla, Sonora, así como de Costa Rica y Guatemala, se dieron cita en el Centro de Capacitación Finca Alemania del Comité de Defensa de Derechos Indígenas, con el objetivo de compartir y reforzar los procesos de autonomía y resistencia de la comunicación libre. Durante 4 días, los asistentes participaron en talleres de capacitación sobre usos y estrategias de la radio comunitaria, técnicas de video participativo, periodismo comunitario y realización de videocartas a cargo de niños y niñas de la finca Alemania. Las actividades de dicho encuentro culminaron el miércoles 25 de abril con una transmisión conjunta y la inauguración de Radio Machete de la finca Alemania, ubicada en el municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. Escuchamos a Vladimir, productor de Radio Machete, reflexionar sobre el papel de los medios libres. Mi nombre es Miriam Flores y está escuchando el Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA. En México tenemos una de las leyes en materia de telecomunicaciones y radiodifusión más antigua, que data desde los años 60, que es una ley anacrónica, es una ley discriminatoria y es una ley injusta, donde no se reconocía hasta hace 4 años de manera plena el trabajo de los medios comunitarios, particularmente el tema de la radio comunitaria. Entonces, lo que ha venido pasando es que nos enfrentamos, por un lado, a que se nos criminalice, a que se persiga a los medios que no cuentan con un permiso o con una concesión dada por el gobierno. Y también una de las cosas que se vive como medios libres es que de pronto desde la autoridad o desde quien se asume de esa manera no hay un reconocimiento al trabajo que como medios libres hacemos, ¿no? Porque de pronto se piensa que los medios de comunicación solamente pueden estar hechos o están hechos por un lado por las personas que tienen dinero y por el otro lado por las personas que tienen un título de haber estudiado algo. Y los medios libres justamente rompen con esa lógica, ¿no? Porque mostramos que la comunicación es un derecho que podemos ejercer cualquier persona, con estudio o sin estudio, con una voz bonita o sin una voz bonita, o con grandes cosas inteligentes por decir, ¿no? Que de pronto es como esta idea que surge de los medios de comunicación. Entonces, también sufrimos la discriminación en ese sentido de no reconocer el trabajo real que nosotros estamos haciendo, porque pues al final del día los medios comunitarios nos hemos convertido en una opción real de información. Radio Machete, preservando las tradiciones y costumbres de nuestros pueblos. En México. El matrimonio infantil en México es una realidad que vulnera los derechos de las niñas. Les compartimos esta nota de Nadia Castañeda, producida especialmente para el programa semanal Latido Indígena de América Indígena en Red y Aler. Más de 1,000 voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. Aler, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. Y volvemos a México, esta vez para contarles una preocupante realidad. Se trata del matrimonio infantil, una realidad que vulnera los derechos de las niñas. Bueno, les cuento también que en México el 30 de abril se celebra el Día del Niño y la Niña. Sin embargo, ¿cómo se puede celebrar esta fecha si existe una realidad como la del matrimonio infantil que vulnera los derechos de las niñas sobre todo? Pues nuestra compañera Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla nos ha preparado un informe especial de esta realidad que viven millones de niñas en el mundo. En unos días más, en México estaremos celebrando el 30 de abril, Día del Niño y de la Niña. Pero ¿cómo podemos festejar esta fecha cuando en México y en otros países sigue habiendo matrimonio infantil? De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNFPA, todos los años millones de niñas y niños en el mundo pierden su infancia debido al matrimonio infantil. En 2011 se celebraron en México más de 84,000 matrimonios, donde la esposa era una niña. Las razones de estos matrimonios son muchas. Por ejemplo, el aprecio que sigue existiendo por la virginidad de las niñas, la protección del honor de la familia, el control de la mujer en el hogar o la necesidad de asegurar el futuro económico de las hijas y la familia, sobre todo si el cónyuge es mucho mayor y dispone de más recursos. En México, la mayor incidencia de matrimonios infantiles es en Guerrero, en Michoacán, en Chiapas, en Veracruz y en el Estado de México. Yo tengo 15 años y me junté a los 14. Pues yo me junté porque lo conocí y me gustó. Me enamoré, pues. Y ahorita pues sí se siente raro estar juntada. Porque al estar sola, uno sale a divertir. Y ahorita que uno está juntada, pues no puede solamente con el marido. Él sale y va a cuidar a los animales, como burro o chivo, ¿no? Y yo me quedo aquí a hacer qué hacer, ya cuando llega, él le doy de comer y ya. Es diferente al estar juntada porque se no sola, o a veces él se va mandado y como yo sola, y pues se siente un poco triste. Porque a la vez me pongo a pensar, si estuviera mi mamá aquí, estuviera nuestra mamá bien, sí. Y hay veces que, pues algo, veces que él llega tarde y no llega a la hora y pues, sí, siente raro. Pues yo les digo que lo piensen porque tampoco es bien, porque uno deja a su mamá y como yo dejé a mi mamá, no tiene nadie, está sola ahorita, yo era la única. Y pues sí, la verdad sí se siente feo porque pues uno debe de pensarlo primero, debe de estudiar. Yo ahorita lo pienso y dije, ¿por qué lo hice? Si yo tenía oportunidad de ir a la escuela y así. Para Latido Indígena, reportó Nadia Castañeda. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y así llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.